Que no, que no, que no te has equivocado de sintonía, que estás en Contrabanda FM, que estás en el comienzo de una nueva edición de sinaudiencia.com. No se te ha colado ninguna onda herciana proveniente de los años 80 del siglo XX con estos sonidos que hemos utilizado para empezar la entrega de sinaudiencia de esta semana, entrega 923, y una entrega que está marcada en su contenido, pues, por los muñecos, los peluches, las marionetas, todos ellos en un modo travieso, perverso o incluso maligno, porque ya os podéis imaginar, el que os habla, Javi Aka Hum, estuvo la semana pasada en la 31 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y el leitmotiv eran los muñecos del mal. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Voy a decir que por donde pasas tú no crece la hierba, como Atila, como el caballo de Atila, Sí, por concretamente. supuesto. Porque fue. Acabó Sitges y aquí nos confinaron en Cataluña y se quedó los festivales de Cataluña, ¡pum! Todo cerrado, no se puede hacer nada. Oye, o Te vas para el País sea. Vasco y justo termina el festival de Donosti y ¡pum! Todo confinado también. Y confina en la hostelería. Y la hostelería, sí. Bueno, aquí Sí. igual, o sea, No sé. ¿qué pasa contigo? Joder, no lo había visto desde esa óptica, Jordi, la verdad. Yo que me consideraba una persona afortunada Bueno, en poder ir a los festivales. objetivamente en tu persona eres afortunado porque tú has podido estar en los festivales Sí. para los cuales además te habías pedido periodo vacacional Sí. y realmente ha sido donde partías tú ya no crecía la hierba. Bueno, en mi defensa debo decir que a pesar de los pesares, en Euskadi, al menos en la parte de Euskal Herria del Estado español, aunque a partir del sábado pasado, digamos que han cancelado todas las actividades hosteleras, sí que Las culturales sigue seguían. habiendo culturales y, por ejemplo, estos días, desde el viernes pasado, el Fant de De Bilbao Bilbao se se está está haciendo. celebrando dentro de un horario de toque de queda también, o sea, con horarios adelantados a la mañana y la tarde en su primer tramo, pero se están haciendo. Así Como que se quería haber hecho Molins, que no se pudo hacer sí, al final. que ha sido una pequeña gran faena, una pequeña gran putada, Ha valga la sido una expresión. grandísima putada. Y joder, pues que me encanta esa orientación tuya de esa perspectiva con humor, porque algo de cierto debe haber, no sé. No, espero que yo no tener nada que ver con esto. De hecho, creo que si contáramos o si buscáramos entre los asistentes a los diferentes festivales a los que he asistido yo, creo que había alguno más en común, Alguno aparte de más, mí. pero claro, tenemos que tener en cuenta que ha de ser gente que estuvo aquí en Sitges y luego saltó de comunidad Sí. para ir allí. Entonces, a lo mejor sois un grupo reducido, sois como una Somos logia, sois como. Como los asintomáticos, pero para los eventos culturales, Sí, ¿no? señor, sí, señor. Vaya, qué horror. O sea, casi podríamos escribir un guión sobre esto. Bueno, sí, no estaría mal. Bueno, en cualquier caso, y gracias por esa reflexión sobre los cierres perimetrales y las cancelaciones de eventos culturales, pero ya os podéis imaginar, con esta semana de Donosti que hemos tenido, pues eso, tan muñequera, tan marionetera, tan titellera, ¿no? Que diríamos en catalán, que no sé si existe titellero o titellera, pero bueno, titelleira, ¿no? Sería Titellaire, sí. titelleira, sí, que es que mi catalán todavía Marionetas Titella. está fraguándose. Sí. Entonces, pues como no teníamos ninguna canción en especial para empezar esta semana, hemos dicho, pues vamos a traer a las marionetas por excelencia de la franja de programación infantil juvenil de mediados de los 80 del siglo XX en Españistán, Pues sí, señor. que eran pues el grupo conocido como los Electroduendes, liderados por la Bruja Avería y que pues protagonizaban un programa que se llamaba La Bola de Cristal, para quien, pues quizás aquí en España todo el mundo lo sabrá, pero quienes nos escuchen de fuera de España, pues quizás no están al tanto de este dato. Fue un programa muy popular entre la franja de 8 y 14 años, podríamos decir, a mediados de los 80, entre el 84 y el 88, y en este programa pues participaban, vamos a decir, figuras emergentes dentro del panorama musical, humoristas emergentes también, y además pues tenían unos sketches y unas canciones pues para ser para niños, pues con bastante mala baba y con un puntito ahí perverso, bastante cabroncete. Bueno, digamos que fueron unos aires de libertad Sí. que ahora que está tan de moda decir que se adoctrina, ¿no? Pues que adoctrinaron en unas libertades que no se conocían hasta esa Sí. época a una generación, ¿no? Sí, pues que sepáis que el tema, como muy bien decía en su estribillo, se titula, el que hemos escuchado para empezar, No se ría, y era pues toda la tropa de los electroduendes, que eran pues 4 o 5, ahora no me acuerdo, y que todos cantaban en la canción. Que sepáis que existen versiones de No se ría de gente tan ilustre también que la cantaban en el propio programa de televisión, como Santiago Auserón, que después fue Juan Perro, y cuando estaba en el programa era el frontman de Radio Futura. Y también hay una versión de No se ría cantada por Alaska, la famosa Alaska, que ahora hace reality shows y que está, digamos, pues bien anclada en la telefórmula, vamos a decir, ¿no? De los programas del Corazón Barato. Bueno, también y esas estaba anclada en la tele en aquella sí, época. Allí ha seguido, digamos. La sintonía de la bola de cristal famosa es suya. Ella proporcionó mucho material sonoro, o interpretó mucho material sonoro asociado a la bola de cristal. Sí, y de hecho, pues incluso podríamos decir que alguna de las chicas electroduendes pues estaban un poco inspiradas en su estética de la época, sí, aproximada, señor. Un poco es post-punk, new wave y todo ese rollo. Muy interesante, la que quiera investigar un poco sobre la bola de cristal y no sepa, porque claro, nosotros igual, porque como nos tocó de cerca, pues igual sabemos demasiado. Y bueno, pues valga esta pequeña introducción muñequil y marionetística para este Sin Audiencia 923. Sí, para los anglosajones son puppets, y no Exacto. sería puppetaira, sino sería puppet master, ¿no? Ah, puppet master, sí. Que hay películas insignes Exacto. dentro de la serie B. De hecho, la de puppet master, con su saga, la original se ha proyectado en, digamos, en sección paralela en la Semana de Donosti también, acompañando la temática de los Habiendo muñecos. Habiendo tantos muñecos, ¿no? Exacto. Muñegotes. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar el programa, como no, con el libro de visitas. Sí, por favor. Pocos mensajes, pero interesantes, como siempre. Además, voy a extenderme en un mensaje de Orlac. Bien. Orlac nos dice, breves, ojito a Netflix y su producción egipcia. Vamos. Solo vi el primero y ya me tiene enganchado. Dice, Allahu Akbar y Paranormal puede que también. Allahu Akbar creo que es algo así como Alá es grande. Alá es grande, sí señor. Y Paranormal puede que también es haciendo referencia precisamente a esta serie egipcia que ha estrenado Netflix y se llama Paranormal. Uh-huh. Y luego dice Salud. Yo he ahondado en Paranormal, ¿no? Porque sí. me ha parecido curioso que una serie egipcia se estrene y además haya cosechado tan buenas críticas. Es una serie egipcia, creo que de 6 capítulos, 6 episodios, de 50 minutos cada episodio. En la dirección tenemos a Majid Al-Ansari y Amr Salama. Uh-huh. Y además esta producción está basada en unas novelas bastante de ficción, bastante populares, que se llaman Beyond Nature, que están escritas por Ahmed Khaled Taufik. Uh-huh. Además, para protagonizar esta serie, han buscado a un actor con una larga y extensa carrera en Egipto, que además es cómico, y que se llama Ahmed Amin. Y carga todo el peso de esta producción sobre sus espaldas y se ve que lo hace muy bien. Que realmente es la persona adecuada para llevar esta serie a un éxito fuera de las fronteras egipcias, gracias a la distribución de Netflix. Uh-huh. ¿Qué nos encontramos en esta serie de Paranormal? Por favor, cuéntanos. Pues nos encontramos en los años 60. Tenemos a Refaat Ismail, que es el personaje que interpreta Ahmed Amin, que es un hematólogo cuarentón, cansado de su vida rutinaria, escéptico, irreverente, cínico, y encima está prometido a una mujer que no ama. O sea, puedes ver lo que le pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Y este hombre, este Refaat, pasó varios años de su juventud estudiando en Escocia. Y allí se quedó enamorado de una chica que conoció en Edimburgo. Uh-huh. Y por eso quizá no ama a la pareja actual que tiene, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, pues este tío realmente es un tipo absolutamente científico, escéptico, que no cree en nada extrasensorial, paranormal o sobrenatural. Entonces, claro, pues llamándose la serie Paranormal, algo así ha de pasar. Claro, claro. Pues precisamente lo que pasa es que este hombre empieza a buscar el esclarecimiento de un hecho que le acaeció desde cuando era niño. Sí. Y ese mito va a dar pie que en cada episodio pues empiezan a sucederle a un tío escéptico, muy científico y realmente cínico, con, a más no poder, con todo el pensamiento que busca la fantasía, la paranormalidad, todos los sucesos extraordinarios, empiece a tomar contacto con cosas con el otro lado. Paranormales, realmente. Esto es muy Expediente X. Sí. Y bueno, pues se ve que la cosa realmente da mucho juego, uh-huh. y a pesar de ser algo tan exótico como una producción egipcia, bueno, pues ya he visto no solamente Orlac, sino varias páginas, sí, webs tipo también, blog, ¿no? De uh-huh. fans, no gente de estos críticos sesudos ya. que cobran bastante por ejercer de ello, sino gente más cercana a nuestro ramo, allá a nuestro palo. Sí, y apasionada también. Y apasionada, que la deja muy bien. Entonces, pues oye, muchas gracias Orlac, y yo creo que es una de las cosas que voy a seguir en breve. Y bueno, ya os daré cumplida cuenta de qué me parece. Aunque se echan un ojo, a ver si eso... Sí, sí, sí. A ver qué pinta, no, porque tiene. Además, ¿no? Promete. Parece un... Además, para cambiar un poquito de registro y de exacto. cultura y pasa, de... Al fin y al cabo, Jordi, pasa un poco pues como... A ver, no lo quiero comparar porque no he visto Paranormal ni sé si estará en esa onda o no, pero la, vamos a llamarla la confirmación de la nueva... hornada o nueva ola de terror indonesio, por ejemplo, que hemos visto en el Festival de Sitges, por ejemplo, y que ha salpicado otros festivales después, pues es algo que quizás un poco pues puede ser equivalente a Paranormal en Egipto, ¿no? Pues porque tenemos una metodología y un tipo de hacer pasar miedo o de contar las cosas, pues que es distinta a la que estamos acostumbrados, y eso pues también es un pues eso, como un jarro de agua fría, como un refresco, como una cosa pues eso que resalta, ¿no? Entonces, pues bueno, quizás las producciones egipcias a partir de ahora igual hay que empezar también a tenerlas en cuenta. De hecho, yo la emparentaría, sin haberla visto, sí, quizá también un poco con Lovecraft Country. En el sentido de cada capítulo, un suceso, un monstruo, por llamarlo así, entre comillas, sí, de la imaginería popular o pulp y tal. Sí. Y aquí nos podemos encontrar pues también cosas de la ficción egipcia. Claro, locales de allí. Locales, más desconocidas para nosotros, que pueden estar muy interesantes. Ya veremos si tiran más del carro de cosas más conocidas o menos conocidas. Hombre, como empiecen a meter cosas de la época del Imperio Faraónico, nos vamos a cagar, bueno, vivos. Bueno, tú piensa que ya se tocó en series como American Gods, por ejemplo. En los dioses antiguos, sí, ya habían algunos dioses de la parte africana, algunos de la Anubis parte, y cosas, sí, sí, de Oriente Medio, de, bueno, pues entonces los jeans. Sí, entonces Egipto sabemos que es norte de África, pero también muy cerca de, sí, Oriente Medio, entonces pues puede beber de todas esas fuentes. Y exacto, los jeans, por ejemplo, son parte cultural del acervo egipcio, seguramente. Hay los jeans. Los jeans. Que sí, siempre, sí, nos dan sorpresas que cuando aparecen. La película del jean de serie B, la primera, también súper recomendable. Esa es película de... Hostia, esa no me acuerdo si la he visto, tío. Esa... Hombre, es un... Un must have. Must have. Y esa además es de sala de vídeo de cocheras. La sala, sea, pequeña de cocheras. Quizás, sí, hablaremos, sí, hoy de cocheras también. Wishmaster era el título. Ah, vale, era Wishmaster. Vale, sí, vale, sí, vale, sí. Es verdad, sí. Sí, sí, es que por, sí, sí, sí, pero que por el jean a secas a mí... Y luego tuvo secuelas, alguna con cosas graciosas y otra ya menos graciosas. Bueno, bueno. Pues qué buena recomendación. Sí, sí, señor. Y además yo es una de las que pongo a cola, pero en la cabeza de la cola. Ya, porque hay demasiadas en la fila antes de la cola. Bueno, estoy recuperando películas de Sitges de 2017, como te he comentado hace un rato. Es, o sea, verdad, imagínate, fuera de micro, sí, señor. Pues, o sea, que la cola es muy larga, pero de vez en cuando pues van pasando cosas. Pues, y... pues ya te vas a tener que poner algunas de 2020 también, ¿eh? No, seguro, seguro, seguro. Qué caña. Bueno. Alguna también hemos visto en 2020. Ojalá hiciéramos un programa diario, ahora que no nos escucha nadie. Por material no será. Luego tenemos a J.C. Hallenbeck, que nos, sí, dice: como dije la semana pasada, conforme fuera acabando las series que tenía en línea, iría informando. Aquí viene la primera que he acabado. El alienista, temporada 2. Me ha decepcionado bastante, sobre todo después de lo visto en su primera presentación en público. Aparte de una excelente recreación de Nueva York a finales del siglo XIX y previa a una inminente y difícil de creer hoy en día guerra de España versus Estados Unidos... y de un par de personajes interesantes como son la némesis de los protagonistas y un tal Charles Foster Kane, perdón, rectifico, William Randolph Hearst, el resto no llega prácticamente a nada. Han diluido y casi eliminado al personaje que da título a la serie y al resto del triángulo protagonista los han metido en esa típica y tópica historia de no eres tú, soy yo, te quiero, pero solo para un revolcón. Oh. Y al final queda muy bien como reivindicación feminista, pero poco más. Si no tenéis nada que ver, revisar alguna serie antigua que hayáis olvidado, porque esta no da para mucho y es una verdadera lástima. Pues ahí nos queda avisando. El análisis de la segunda temporada del Alienista por Hallenbeck. Qué bueno. ¿Tenemos algo de agenda? Tenemos agenda, más bien, más que agenda, pues vamos, Jordi, si te digo la verdad, me gustaría dar un mini repaso a la agenda que debería haber y que no ha tenido lugar por diferentes razones de restricciones sanitarias. Y bueno, y más que nada, también avisar pues de algunos de los eventos que siguen en pie, como el Fan de Bilbao, que se está celebrando esta misma tarde todavía ahí en la capital de Vizcaya. Bueno, que sepáis que pues con el advenimiento del confinamiento de fin de semana en Cataluña de principios del mes de noviembre, el Cardoterror de Cardedeu no se pudo celebrar, evidentemente. No se ha suspendido, sino que se ha aplazado. Tendrá lugar del 11 al 13 de diciembre, si en aquellas fechas se pueden hacer eventos culturales, ¿vale? Está condicionado. Terror Molins, ya sabéis que se han cancelado las actividades presenciales y que se hace la versión online, un poco más descafeinada porque todas las películas de la sección oficial creo que no están licenciadas para verse online, lo cual es normal. Estos días han intentado licenciar alguna, ¿sí? Y han ido incorporando a las que tenían online, haciendo un esfuerzo alguna, pero sí que la selección buena y fuerte estaba en el presencial y no se ha podido traspasar al online. Claro, es una pena. Ellos por las redes también están anunciando, Terror Molins hablo, de que sí que van a hacer online la maratón del último día, que ya anunciarán cómo, así que si estáis interesadas, pues estad atentas a los perfiles de Terror Molins en las redes. En cualquier caso, molinsfilmfestival.com es la web oficial, por si queréis echarle ahí un ojillo. El Fantastic Sí, además os recuerdo que Para hacer todas estas películas han llegado a un acuerdo con Filmin. Entonces, comprando el abono online, no solamente tenéis derecho a ver todas estas películas del Festival de Molins, sino que además os regalan 3 meses de suscripción a Filmin, a la plataforma. Lo que faltaba. Para mí, la plataforma que tiene, sobre todo, los mejores clásicos del cine de todas las plataformas, o sea que es un lujo. Material clásico a saco. A saco. Muy bien. Pues decía también que el Fantastic de Granollers también se suspendió el pasado fin de semana. Por ahora se ha aplazado, pero no tenemos fechas próximas, ¿vale? Más, el Fan de Bilbao continúa hasta el 14 de noviembre. Hoy estamos a día 11. Por cierto, Jordi, hoy es 11 del 11. No sé si esto a veces tiene algo que ver con los demasiados unos. Esto faltaría algún cero para que... Yo creo que 11 del 11 es algo como muy cabalístico, muchos unos. Puede tener un significado, pero como lleva la coletilla 2020, claro, se convierte en mierda. Es como directamente. 11-11, 20-20, sí, mierda. Ya está, mierda. Cenizas. Bueno, Sendra. Que si te haces 11-11, 20-20, 1 más 1, 2, 1 más 1, 2... Ya tienes ahí el 20. Claro, es que haces el día y el mes hacen 4 y el año también hace 4. Sí, ya señor. Estamos ahí cabalistiqueando. Pues sí, señor. Bueno, en cualquier caso, que sepáis que quienes estáis en el norte de Españistán y cerca de Bilbao, en municipios colindantes, que sepáis que hasta el día 14 de noviembre hay programación de cine fantástico y de terror en Bilbao. Y justo además, Jordi, qué manía este año, que me dieron unas ganas de quedarme, porque claro, yo he ido a la semana de Donosti vía Bilbao y cuando volvía el sábado para Cataluñistán, pues estaba el fan en marcha y digo, ¿qué hago? Me quedo. Y me meto debajo de ahí de una roca ahí en la ría y me quedo aquí un par de días más, pero no, la responsabilidad me pudo y al final pues me he vuelto cuando me debía volver. Pero quien haya querido ha podido empalmar la Semana de Donosti con el Fan de Bilbao este año, lo cual es también pues muy grandioso para la gente que guste del fantástico y del terror. Fantbilbao.eus es la web por si queréis seguir allí las cosas que se ofrecen en el Fan de Bilbao. El Fancine de Málaga, que empezaba hoy mismo, 11 de noviembre, en Andalucía también, le han metido un buen hostiazo a las restricciones sociales por la cuestión sanitaria, y el fan cine se mantiene, pero con una restricción de horarios que creo que allí, creo que a las 6 de la tarde han dicho que se restringen las actividades no indispensables. Entonces, claro, el cine como no es indispensable, pues los pobres del fancine creo que han estado programando o van a programar pues de mediodía hasta las 4 de la tarde que echarán la última película para poder acabar a las 6 a tiempo. Fancine.org del 11 al 19 de noviembre. Volvemos un poco a aquí, a Barcelona capital. Esta semana se debería haber estado celebrando también la edición número 32 de la Maratón de Cine Fantástico y de Terror de Sants y su concurso de cortometrajes. Ya sabéis que entre semana, en un año normal, se proyectaban los cortometrajes a concurso y el fin de semana se daban los premios de cortos y se proyectaba la famosa maratón de cocheras en la que pues todo el mundo se volvía loco de las 7 de la mañana a las 7, o sea, perdón, de las 7 de la tarde a las 7 de la mañana en un horario pues de un año normal, ¿no? Este año, como estamos en Cataluña, evidentemente pues no va a haber cocheras de Sants, pero sí que el sábado 14 a las 7 de la tarde habrá una gala online para proyectar los finalistas del concurso de cortometrajes, ¿vale? O sea que si os metéis en www.cocheres, lo de cocheres con TX, guión normal, casinet.org/maratón, ahí vais a tener pues un player de vídeo el sábado a las 7 de la tarde para poder al menos visionar los cortos finalistas de cada una de las secciones del concurso de cortos de cocheras. Ha quedado reducida la mínima expresión, pero bueno, aquí es que no se puede hacer otra cosa. Si te sales de esa raya, te dispara el francotirador, ya sabes. O sea que no nos podemos quedar con más cosas. Y bueno, conforme vaya habiendo novedades a estos respectos, pues ya iremos viendo, ¿vale? Pues sí, señor. Es lo que hay. Otra cosa, Jordi, quizás no sé si hablaremos hoy, pero creo que la película, pues también de A Contracorriente Films, la conocida como Península, iba a venir de estreno próximamente. De hecho, tenía que haber estrenado el día 6, me parece. Sí, la semana pasada. Uh-huh. Pues que sepáis que también, evidentemente, por estas restricciones en los cines, en algunos cines de algunas partes del estado, pues a contracorriente ha decidido aplazar el estreno al 18 de diciembre, ¿vale? Que me refiero que su intención es que, por alguna razón que no sé si es buena o mala, A Contracorriente Films considera que es muy importante que los cines catalanes puedan estar abiertos para el estreno de la película, quizás porque también piensa que hay un fuerte arraigo de fans del zombie aquí en Cataluña, y en cambio, pues otros estrenos que tenía programados A Contracorriente a nivel estatal sí que los ha ido estrenando esta semana y la pasada, pero Península la guarda para que los catalaners se puedan incorporar a las hordas de fans de zombies para cuando se estrene la película. Esperemos que con todas y todos presentes en las salas el 18 de diciembre. La hemos visto los dos, no sí. sé si entrará hoy. Pues ya veremos. Y bueno, según lo que digamos, pues, sí. Recordad que Península, hay una corriente mayoritaria de fans que la deja caer de un burro. Sí. Y alguno que la salva, pero siempre el que la salva, bajo la premisa, olvidaros de Train to Busan, absolutamente. Y hay que olvidarse de Train to Busan. Abiertos de mira a disfrutar como un espectáculo. Yo debo decir que la he visto con los segundos ojos y a pesar de eso, ¿te ha costado? Me ha costado mucho. Bueno. Y hablaré sobre todo porque hay sobre todo un tipo de escenas que te sacan completamente de la película. Pero si entra hoy lo diremos, si no, más cercano al estreno ya hablaremos de ello. Ya iremos viendo. Es que se producen, y ya lo hablaremos más tranquilamente, como una mezcla diferente de componentes que no sé si agradan a todo el mundo. Entonces, sí, claro. Al final y quizás chocan los componentes. Igual también tenemos que hablar hoy porque estamos calentándonos la boca. Pero bueno. Vamos a hablar de ese festival de la semana de Donosti, de su palmarés y de las cositas semana, que has visto. Por favor. Que además largos, cortos, muchos muñecos y mucha cosita. También exposiciones, me refiero a ruedas de prensa súper interesantes. En fin, que me refiero que a pesar de que la semana se ha visto un poco reducida la semana de Donosti, hablo en su 31 edición de este 2020 pandémico, pues ha tenido que, también ellos a última hora, pues porque hace un par de semanas antes de que se empezara a celebrar el evento, pues tuvieron que, digamos, fusionar poco menos que la programación general que tenían, equivalente en tamaño a la de otros años, pues en en una proyección, vamos a decir, en dos sedes simultánea y reduciendo títulos. Entonces, pues realmente el equipo de la semana ha hecho un gran trabajo, más que nada porque, a pesar de que era imposible ver todas las películas en presencial, porque la mayoría coincidían en horarios de proyección también, fuera en el Teatro Victoria Eugenia, fuera en el Teatro Principal, pero por lo menos lo que han conseguido con esta programación es que todas las películas que inicialmente pensaban proyectar en la sección oficial a concurso, menos una, se proyectaran. Entonces hubo que sacrificar una, que fue, desgraciadamente, pues la película de ciencia ficción rusa Sputnik, pero como yo la vi en Sitges, pues hablaremos de ella algún día también, porque me han dicho que aburridota, ¿eh? Bueno, pues ya hablaremos. Contemplativa y cosas así. Bueno, pues intrigante, diría yo, pero bueno, en fin, que no deja de ser un ejercicio de ciencia ficción, vamos a decir, que más profundo de lo que parece, a pesar de llamarse Sputnik. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Entonces, con este panorama, yo llegué a Donostia pues el lunes de la semana pasada, ¿no? Ya con dos días de funcionamiento, tres del evento, y lo que me encontré allí pues fue que, a pesar de que se habían reducido este tipo de la programación, la habían dejado pues de una forma, digamos, muy práctica y muy esquelética, pero funcional, para poder sortear las restricciones sanitarias. Pero claro, el lunes por la tarde los políticos de turno de allá del País Vasco estaban empezando a hablar de confinamientos domiciliarios, digamos, no planeados. Empezaron un poco a calentar ambientes y a crear controversia y un poco de resquemor y temor, ¿no? Entonces, pues, cada día que pasaba de semana, del lunes al viernes, pues se ha ido considerando como una pequeña victoria de supervivencia frente a las restricciones, y al final, pues, a agua pasada, pues se ha podido celebrar todo lo que se debía celebrar en el modo constreñido, en el modo comprimido de la semana, y al menos, pues, por ese aspecto nos podemos dar todas por satisfechas, porque pues se ha podido gozar un poco, se ha podido un poco alternar en las exposiciones, en las ruedas de prensa, y eso nos ha dado también pues un palmarés que cuanto menos es curioso. No sé si las coincidencias se pueden considerar también curiosidades, pero en una semana, en un año en el que el leitmotiv del festival, de la semana, pues eran los muñecos del mal, las marionetas y sus humanos ventrílocos que las manejan, los peluches y todo ese tipo de cosas, pues que llega y se lleva el premio del público al mejor largometraje una película que se titula Benny Loves You, del señor Carl Holt, del Reino Unido, que es una película sobre un peluche que habla. Entonces, claro, dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Que la gente se puso de acuerdo? ¿Que hubo otra vez un golpe de estado en las votaciones? Que no, simplemente pues son cosas que ocurren, y de hecho pues en un evento que está vivo y que cada día que pasa y que se votan sus películas, y además este año con gente votando a la vez, en dos cines a la vez, que no se puede eso ahí, digamos, tergiversar de ninguna forma, pues resulta que pues con esas ironías de las matemáticas, pues Benny Loves You se llevó el premio a la mejor película. Luego hablaré un poquito más profundamente de Benny Loves You, porque creo que es un premio bastante merecido, y lo que voy a hacer ahora es repasar un poquito más el palmarés de cortos, y aparte también pues algún que otro premio más, y quizás pues de paso hablo también de alguno de los cortos que también hemos visto, muy buen material, al menos sorprendentemente a nivel de cortometrajes estatales, de cortometrajes españoles. Ha habido una buena cosecha este año, al menos a mí me ha dejado un bastante buen sabor de boca. El premio del público al mejor corto a nivel internacional fue para el corto holandés Downward Facing Dogs. El premio del público al mejor corto de animación fue para un corto de procedencia alemana. Es terrible, Jordi, este que firmó el señor Christian Frauds Schmidt, que lleva por título, atención, apuntaros este título de este cortometraje de animación porque lo tenéis que ver de alguna forma, buscarlo por el internet, pedírselo al director en su cuenta privada del Facebook, yo qué sé, hacer lo que queráis. The Silas Have a Picnic. Los Sila se van de picnic, sería la traducción un poco, ¿no? Y es un corto de animación en el que tenemos, pues, a una familia de Godzillas, o sea, Godzilla papá, Godzilla mamá y Godzilla, o sea, bebé. ¿Zilla se escribe como Z y con L? Zilla, sí, Zilla. Escrito Zilla, vale. Como suena así, con I latina. The Zilla Have a Picnic. Exacto. Y, bueno, pues tenemos aquí a una, lo repito, una familia de Zilas con la sana intención de irse de picnic, como hacen en su familia, pues cada 1000 años, ¿no? O sea, pensar que los Godzillas también, pues, se rigen por una escala de tiempo diferente a la de los humanos. Y claro, la familia Zilla llega a su lugar de habitual de picnic. ¿Y qué se encuentran? Pues, ¿qué carajo? Pues que no hay más que, en vez de haber una playa y un sitio así majo, pues para tomarse una merienda, se encuentran que está todo lleno de edificios, carreteras, coches pequeñitos y seres pequeñitos que andan por el suelo y tal. Y claro, pues ya os podéis imaginar qué pasará, ¿no? Pues que todos los integrantes de la familia Zilla se cabrean un huevo porque les han jodido su entorno natural para hacer el picnic y se ponen a liarla, ¿no? Me refiero que en este ámbito, pues tenemos, que es un corto, que no os voy a contar más porque si no, total, os lo cuento todo ya, que tenemos un brutalérrimo y un divertidísimo corto en el que, pues, el humor gañán, la estética un poco Simpson también, la familia Zilla son todos ahí con ojos saltones y con ese rollo. Me refiero que tienen así, tienen un toquecillo así a los Simpson, y que además, pues, es un corto en el que la destrucción injustificada por un tubo, pues, campa a sus anchas y que es un verdadero derroche de ingenio, diversión y albedrío del caótico. Entonces, que sepáis que es un muy buen corto para haberse llevado el premio de corto de animación de la semana de este año. Y por otro lado, os quería comentar también así por encima un corto de procedencia más ibérica. De hecho, el título ya lo dice todo, Mad in Xpain, o sea, M-A-D espacio I-N espacio X-P-A-I-N, del señor Coque Riobó, y que es un corto un poco delirante. Los cortos de animación muchas veces suelen tener delirio, pero aquí lo que tenemos es una pieza de animación de muñecos no articulados, muñecos estáticos, que no se mueven ni los brazos, ni las piernas, ni la cabeza, de toreros, monjas, encapuchados de la Semana Santa, guardias civiles y demás purria del ecosistema ibérico, que además, pues, en un argumento en el que varias tribus de estos habitantes de Iberia se deben hacer con un líquido que por lo visto, pues, tiene poderes especiales. En fin, es uno de esos cortos y uno de esos argumentos en los que puede pasar cualquier cosa, y aparte, si tenemos ese componente, vamos a decir, casposo ibérico, girado de vuelta y metido en el lado de la ironía y del humor negro, pues puede darnos imágenes realmente que nos van a hacer medio reír, medio hacer sangrar las retinas también. Que sepáis que, para quienes seáis o quienes tengáis vinculación con Cataluña, que hay un guiño, voy a decir un pequeño spoiler, rollo Transformer a Cataluña, en bueno. Mad in Xpain. Muy divertido corto también. Esto en cuanto a cortos de animación. No me voy a extender más porque si no, no nos cabe todo. Pero también en el apartado de premio del público al mejor cortometraje español, esta vez ya sin animación ni nada, el premio ha sido para Dardar. Al fin y al cabo, pues, jugaba un poco en casa. Dardar es el último cortometraje del Paulo Urquijo, el director de Rementari, que después de hacer este largometraje Rementari hace poquito tiempo, pues él se ha descolgado con un corto para seguir un poco en forma, para seguir un poco haciendo de las suyas en el terror, para seguir haciendo de las suyas rebuscando en el folclore terrorífico de Euskal Herria también como motivación para las historias que él cuenta. Y bueno, en Dardar, que realmente pues es un corto en blanco y negro realmente espeluznante, en el que tenemos a una señora mayor y a una niña que en teoría podrían ser madre e hija, aunque por cómo trata la señora mayor a la hija podrían no serlo perfectamente. Viven en una cabaña en el bosque, ahí alejados del mundo, y la niña se queda sola en la cabaña, una cabaña también que aunque esté todo en blanco y negro, pues ya la cabaña en sí misma, ya con la fotografía que tiene el corto, ya da miedo, o sea, aunque sea de día, o sea, es una de estas planificaciones de escena que dices, sino, aunque no pase nada, ya te cagas, ¿no? Y escucha una vocecilla la niña, una de esas veces que se queda sola, y parece ser que algo baja por la chimenea que hay en la cabaña del bosque. En fin, que Dardar está basada en un cuento que allí es conocido, en una fábula un poco terrorífica para asustar a los niños. Pero bueno, decir que Dardar es uno de esos cortometrajes que está tan guapo a nivel de planificación visual que cualquier plano de estático que haya en el corto se podría guardar como una foto de exposición de fotografía en blanco y negro, porque es súper preciosista. Dentro de la suciedad y dentro de la oscuridad que puede engendrar una cabaña en el bosque así en modo antiguaya, pues que sepáis que la estética es súper digna de exponerse en un museo. O sea, y aparte además da mucho miedo. Me refiero que es un retorno también con este y con otro que hablaré ahora, pues de cortometrajes hechos por aquí que van directos a la encía del terror, puro y duro, sin ningún tipo de añadido especial que los edulcore, y eso también pues es de darle un poco de chapó al asunto. Decía que había otro corto español que también iba directo a la encía del terror duro y que es el que se llevó el premio de la plataforma SIFI, que también da un premio en la Semana de Donosti como patrocinador, y es el corto, lo voy a decir ahora, Abracitos. Abracitos es un corto que, a pesar del título que tiene, que puede dar lugar a error o a ideas equivocadas, lo cual está muy bien buscado, porque cualquiera que se ponga a ver Abracitos y se piense que va a ser algo relacionado con esa palabra y luego va a ver lo que ve, vamos, que le va a dar un vuelco al corazón y poco menos que le dará un infarto. Abracitos es otra apuesta por el terror puro y duro, esta vez con una historia de dos hermanas, una niña que se esconde, una de las dos hermanas que duerme en una especie de tienda de campaña dentro de su habitación porque tiene miedo de lo que hay, de algo que hay ahí fuera en su habitación, y que le hace visitas nocturnas por la noche, y es uno de esos cortos que está hecho para joder. O sea, para joder me refiero al espectador. Me refiero que el señor Tony Morales, que es el director de Abracitos, ha planificado este corto, pues eso, para jodernos la existencia mientras estemos visionando dicho corto. Además, es una historia bastante, vamos a decir, con un tratamiento bastante así como atmosférico, que cualquier tipo de movimiento o cualquier tipo de, vamos a decir, estímulo que se produce en el espectador por cualquier cosa de la pantalla ya te pone los pelitos de punta, y luego viene lo que viene, porque también tiene pues eso, un par de sorpresas guardadas dentro de sí el corto, como Dardar, para sorprender al espectador, y también pues a mí me dejó muy buen barra mal sabor de boca, porque me lo hizo pasar un poco bastante, bastante, vamos, tenso, perdido, como un palo, como pocas veces me pongo. Luego, tengo tres más, ¿vale? Ya que estamos en los cortos españoles y me voy a dar un poco de prisa. Conversaciones con un mono. A este no le dieron premio, es de un director que se llama Grojo, a secas, Grojo. Y aquí tenemos a Nacho Novo en un registro de, vamos a decir, de ciencia ficción contextual de por medio, porque él es un guionista que tiene un ser de inteligencia artificial que ha comprado para que le ayude a escribir guiones de éxito. Entonces resulta que, claro, el robot en cuestión, pues prácticamente pues sabe más que el propio guionista, y es un corto muy conversacional, pero se producen determinadas situaciones del choque humano contra inteligencia artificial que son muy curiosos y están muy currados. Aparte, hay algunos efectos especiales digitales que también pues están muy, muy bien logrados, y eso hace que sea un corto, si no de darle un premio, pero sí para echarle un vistazo, porque tiene un regustillo muy, muy interesante. Luego tenemos también, por ejemplo, otro corto guapo que se vio en la semana, un corto que se llama Nom, del director Ángel Hernández, y en el que tenemos, de este voy a contar muy poco, tenemos a un protagonista que es un veterano ciclista que se dispone, se prepara para lo que parece ser va a ser un ritual relacionado con el ciclismo, pero luego veremos que se trata de algo más. Es un corto pues bastante desconcertante y además bastante extraño al mismo tiempo. No os voy a decir exactamente sobre cuál es el fundamento del argumento, porque lo tenéis que descubrir en el caso de lo que podáis ver. Luego también, por ejemplo, otro más, y con este ya paro, y quizás pasaremos luego ya pues a hablar un poco de Benny Loves You. Vi también el cortometraje Sonrisas del Javier Chabanel, que es un cortometraje que oscila entre el supuestamente humor de familia y el humor de pareja, cuando pues un chico y una chica que han empezado a tener una relación recientemente, pues la chica decide invitar al chico a comer con su familia y romper el hielo con esa fatídica situación en la que pues él va a ser presentado a toda la familia de la chica, ¿no? Lo cual pues siempre puede ser una cosa un poco tensa o incómoda, pero con la familia que tenemos en Sonrisas, pues va a ser incómoda, no, lo siguiente. Pero ¿por qué razón? Por una razón que no os voy a contar y que deberéis averiguar cuando veáis el corto. También original en su planteamiento y con un argumento que saca de quicio y le da un par de vueltas a los conceptos de pareja y de familia heredada, ¿vale? Así que ahí quedan un poco esos premios en cuanto a cortometrajes también en la semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián. También decir que, por ejemplo, a nivel de jurado, pues el mejor corto premiado fue Migrations o Migration, que porque es un corto de Bélgica. El Méliès de Plata fue para A Stranger from the Past. El premio del jurado joven fue para The Familiars, un corto australiano. Y luego también pues la gente de los premios Blogos de Oro del Norte le dieron premio a mejor película a la película Come True del Anthony Scott Barnes, película canadiense que creo que está también en la programación de Trosmolins y que estos días pues quizás la gente que esté abonada al online de Trosmolins la podrá saborear. Aparte de eso, el premio del público al mejor fanzine este año ha sido para el fanzine Brainstorming, que por cierto yo tengo aquí una copia, un fanzine muy divertido porque ahonda en la, vamos a decir, sociología de las etnias, vamos a decir, entre comillas, humanas que pululan en la semana de Donosti, y está muy divertido, sobre todo si sabes un poco qué pie calza la gente que va allí. Me refiero que ese nivel pues se nota que está hecho desde por gente que conoce bien el ecosistema de la semana, ¿no? Lo cual pues también quizás por eso le han acabado dando el premio a los de Brainstorming. Dicho esto, Jordi, me he hecho un trago de agua y nos metemos con Benny Loves You, porque debemos un poco valorar si esta película pues realmente se merece un triunfo en un sitio tan emblemático como la Semana de Donosti o no. Aquí viene el trago de agua. Pues mientras bebes, decir que Benny Loves You es una película ya de 2019, uh-huh, aunque la han presentado este 2020, es del Reino Unido, dirigida y guionizada por Carl Holt. Y bueno, está calificada como una comedia de terror. Sí, señor. Y bueno, pues trata de un personaje llamado Jack, que está tratando de encontrar un reset a su vida. Sí. En cambio... No leas mucho, que a veces le ponen muchas cosas a la sinopsis. y ese cambio a su vida pues empieza por querer tirar o deshacerse de un juguete de su infancia llamado Benny. Y hasta aquí puedo leer. Sí, y de hecho no hace falta leer más, porque lo siguiente que se puede decir es que en Benny Loves You pues Jack, que es el protagonista, pues en ese acto de querer un poco, vamos a decir, darle un reseteo, un cambio a su vida, pues se va a dar cuenta que tenía una vinculación más de lo que él pensaba con determinados objetos barra juguetes de su pasado, y resulta que uno de esos objetos barra juguete, en el momento en el que la vida de Jack se tuerce por diferentes razones, pues dicho juguete llamado Benny, va a acabar cobrando vida y, como buen peluche, y como buen peluche que en vez de cerebro, pues tiene, vamos a decir, relleno de goma espuma, pues él va a querer, con sus actos, que todo le vaya bien a Jack. Lo que pasa que, como es un peluche, pues igual no tiene los conceptos morales y, digamos, de socialización que podría tener un humano. Y claro, pues Benny igual es un poco demasiado expeditivo en sus métodos para que su amo Jack sea feliz. Bien. Y ahí tenemos un poco la historia de Benny Loves You, que realmente pues es una historia, Jordi, que o sea, yo veo un poco rollo Toy Story negro y siniestro, ¿no? Podría serlo así, sí. Porque al fin y al cabo el concepto en el que se basa un poco toda la historia es que el muñeco querido pues le devuelve el cariño que de niño le dio al adulto, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que ese cariño y esa protección pues a veces no es bien entendida por los humanos, porque los muñecos tienen otros baremos de eso, morales, de espiritud o de ganas de resolver los problemas de unas formas más rápidas que de otras. Entonces, claro. Bueno, ya pasaba con Roger Rabbit que los Dibus, sí, cuando interactuaban con los humanos, pues había problemas realmente. Porque claro, los Dibus aguantan unas cosas que los humanos no. Claro. Aquí me parece que Benny, pues eso, no sopesa, ¿no?, el valor de sus acciones, porque él simplemente pues lo que quiere es el bien y que su amo sea feliz, pero claro, eso va a implicar que bueno, pues que ocurran todo tipo de situaciones extravagantes, desfasadas y de cualquier otro tipo. Que sepas, Jordi, que Benny Loves You es un Juan Palomo. Es un Juan Palomo de Carl Holt. Y que Carl, aparte de ser el director de esta película, que debuta, por cierto, en largometrajes, también es el guionista y es el coprotagonista de la función. O sea, él es Jack. El director es Jack. O sea, es un Juan Palomo, pero sí, con todas las letras, ¿no? Y además es muy curioso porque ese creo que está junto con John Bowie también como en la fotografía de la película. Sí. O sea, realmente el tío, a ver, todos los palos que ha podido los ha tocado. O sea, este es un proyecto, vamos a decir, autodidacta, uh-huh, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues el señor Holt se ha encargado pues de todo. De hecho, pues el típico, como este año no ha podido haber visitas presenciales de los protagonistas de las películas o de los directores y tal, los directores han ido mandando vídeos, ¿no? Que es una cosa que se hace muy últimamente con el rollo del internet. Y el Carl explicaba en el vídeo introductorio de la proyección de Benny Loves You que él se ha pasado 4 años postproduciendo la película. Me refiero que la película se rodó en muy poco tiempo, porque además ocurre en 2 o 3 escenarios. Es una cosa muy rápida, una casa, el trabajo, alguna escena por la calle y tal. Se hizo en pocas semanas lo que es la grabación, pero la pospo, el tipo arreglando, montando, metiendo efectos, tal y cual, escenas con trucajes, lo que sea, pues ha estado tardando pues 4 años desde 2016 hasta ahora, hasta que la ha acabado. Entonces, este Juan Palomo, que además es autodidacta, pues ha acabado, supongo que con tanto tiempo de proceso, Jordi, pues ha acabado un poco puliendo todas las posibles aristas o fallitos que tuviera. Entonces, claro, como que está todo, que es una película de hora y media escasa, pero que está todo tan bien armado, tan programado, tan en su sitio y tan remirado, que es que todo fluye a la máxima velocidad. Y entonces, pues claro, pues tenemos que situaciones desternillantes que van a hacer pues las delicias. Primero, de los coleccionistas de peluches, porque van a decir, hostia, al fin y al cabo veo reflejado mi, no sé, uno de mis anhelos, ¿no? Que uno de mis peluches me ayude en la vida, ¿no? Después de haberlo estado coleccionando toda mi vida, ¿no? Sí, pero una, claro, ayuda que a lo mejor... Es una ayuda envenenada. Sí, sí, eso sí, iba a decir. Pero bueno, que también, pues por ese lado, pues también va a hacer las delicias de los fans de las comedias de terror. O sea, ya sabemos que, y esto es otra ironía y es otra vez otra cosa que ya sabemos que pasa en Donosti. El año pasado ganó Extraordinary, que era también otra comedia terrorífica, esta vez con fantasmas. Ya hablamos de ella. Que hablamos de ella en su momento. Y bueno, pues ya sabemos que hay una larga tradición de que las comedias terroríficas o las pelis de terror de risa en Donosti pues triunfan mucho. Y este caso de The Benny Loves You pues es uno más. Y además, que es totalmente justificado. Me refiero que la película, aparte de ser muy divertida, es sorprendentemente gore, porque al principio, cuando empieza el rollo del muñeco, dices, a ver esto dónde va. Pero claro, cuando empieza el muñeco a actuar, o sea, dices, vale, compro, ¿vale? O sea, me mola. Además, también, pues a pesar de que podemos tener pues semejanzas argumentales con algunas otras películas de muñecos o de dibujos que toman vida, o este rollo de seres inanimados que toman vida, también vemos algunos destellos originales propios que están muy bien, ¿no? Y además, pues tenemos la combinación pues de algunos efectos totalmente analógicos, como el muñeco de peluche moviéndose a saltitos por el pasillo de la casa o del trabajo o por donde se encuentre, con emulaciones digitales en las escenas pues más potentes y más... o que necesitan un trucaje, ¿no? Me refiero que aparte están todas bien integradas, no se acaba notando cuando el peluche deja de ser analógico, me refiero, ¿no? Que ese nivel, pues se lo han currado mucho. Y aparte, pues también tenemos ese punto tan British, porque la película es, claro, se cae de británica que es, ¿no? O sea, es británica hasta, sí, es curioso hasta, porque, hasta la cepa. Porque Extraordinaria era irlandesa. Sí. Y ganó hace 2 años y este año ha ganado una película. Exacto. Reunido. O sea, islas británicas, todo. El humor así de esa zona de Europa, pues triunfa. No sé, algo tiene que ver en la línea recta que hay desde el País Vasco, sí, hacia pues las islas. Seguramente. O yo qué sé qué. En fin, no, bueno, lo sé. Bueno, la verdad es que el humor británico a mí es un humor de un palo que a mí me ha gustado siempre. Sí, señor. Y no sé, y este es un caso pues flagrante de ese humor británico, además llevado al extremo, llevado a situaciones de la vida cotidiana, a situaciones de encontrar una nueva pareja, de situaciones de escalar o no escalar en el trabajo, de darle una vuelta a tu vida después de haber estado en el mismo sitio pues durante mucho tiempo. Me refiero que toca conceptos que nos pueden interesar a todas en general, pero con la óptica del ¡tachán! Porque Benny Loves You y su muñeco protagonista, si algo tienen, son también frases y pequeños toques sonoros que se te acaban quedando como el título de la película, porque cada vez que aparece el muñequito en cuestión, él dice Benny Loves You. Vale. Y cuando hace algo para agradar a su dueño... Hay un tachán. Hace un tachán. El tachán puede ser como el toro de Sitges de... Sí, que por cierto, ya hablaremos del toro de Sitges. Porque has acabado viendo la película. Porque estuvo también en la ceremonia de clausura el toro de Sitges. Hablamos de Mandeville. De Mandeville, sí. ¿Pero la pudiste ver? Sí, sí, sí. Ah, bien. Sí, no sé si la acabo de comprar como la compran por ahí, pero bueno, de eso hablaremos también en otro momento. Tú tienes un contencioso con el director. Sí, yo con Quentin Dupieux, pues sí. Hay algunas cosas que me agradan, pero otras no me agradan tanto. Pero bueno, entiendo que la gente se lo pasa bien y eso también pues está guay. Igual que veías o escuchabas, porque se está oscuro en el cine cuando estás viendo Benny Loves You, pero claro, escuchas la, aparte de tu risa, la carcajada, digamos, comunal, pues dices, hostia, algo está sucediendo aquí que está bien porque estamos... disfrutando. Como en sintonía. En comunión, en, ¿no? Sintonía, ¿no? Un poco. Y de hecho, pues también quería un poco comentar, Jordi, pues el hecho de que la victoria de Benny Loves You en las votaciones de la semana, que es algo que tiene este evento como muy particular, lo de las votaciones del público, es que la película se proyectó el jueves antes del día en el que se acaba la semana. O sea, el último día de proyecciones era el mismo jueves, ¿vale? Entonces, que sepáis que aparte de que pues el día anterior, hasta el día anterior había estado, digamos, liderando las votaciones hasta el miércoles, la película húngara Postmortem, que ya hablaremos de ella también, porque yo la vi también estuvo en Sitges, en ¿no? Sitges, y Postmortem tenía llegó al jueves con un 7,77. Pues bueno, el jueves se proyectaron en una de las sedes Benny Loves You y en otra de las sedes Come True. Benny Loves You se sacó un 8,51, que es mucho, eso es casi sobresaliente ya en Donosti, aunque no llegue a 9, y Come True 7,86. Pues también la pasó, o sea, quedó tercera al final. Al final, Postmortem quedó tercera y las dos pelis del jueves, ¡ña!, se quedaron como primera y segunda. Así que me refiero que quien piense que igual, hostia, no, es que ya estéis otra vez con las risas del Donosti, no. Pues una gente estaba viendo Come True con su rollo pues más conceptual y más ahí oscuro y tal, y otra gente estaba en el principal partiéndose el ojete con el Benny, que es jodidamente entrañable. Además, es un tipo de peluche, Benny, que es, lo ponen como que es un oso, yo creo que es más un conejo. En la sinopsis que he leído yo, lo ponen como conejo. Sí, o sea, yo, para mi gusto es un conejo con orejas caídas, ¿vale? Uh-huh. Orejas largas y tal. Y de hecho es muy curioso también, porque es otra ironía, de que aparte de que esta semana de Donosti tiene al Javier Botet de ventrílocuo en el cartel, con un muñeco de marioneta, que, uh-huh, que ha sido un poco la imagen del festival, aparte, la publicación hermana de la semana, ya hermana, prima hermana, lo como la queréis llamar, 2000 maníacos, en la famosa revista fanzine perpetrada por Manuel Valencia y su cohorte de escritores y escritoras y dibujantes y todo tipo de colaboradores, pues que sepáis que este número del 2000 maníacos, que es el número 53, pues traía como leitmotiv de la portada, mucho antes de que se votara la película Benny Loves You, pues una foto de Benny, del propio Benny, del peluche Benny, en la portada del fanzine 2000 maníacos. O sea, me refiero que aquí, pues el 2000 maníacos ha sido un poco profético, no sé, igual ellos simplemente pues pusieron a Benny en la portada porque era la típica película a concurso que tenía muñeco y que tenía que ver un poco pues con los muñecos que eran el leitmotiv de la movida, y resulta que va y gana. Te debo decir una cosa, nosotros estamos con la imagen del conejo común, con las orejas de punta, ya, siempre, sí, sí, sí, pero hay muchas razas de conejo, igual que de perros. Está claro. Y una de las más comunes es este, ya, que es el Belier. Que es uno que se le caen. Que tiene las orejas caídas. Sí, sí, o sea, sí, quiero decirte que perfectamente que tenga las orejas caídas no tiene por qué dejar de ser un conejo. Ahí está. Bueno, pues que simplemente por cerrar un poco el tema Benny Loves You, decir que aunque penséis que lo habéis visto todo al respecto de cine sobre muñecos que se animan y que toman partido en las situaciones de los humanos, pues que sepáis que no lo habéis visto todo aún, que tenéis que ver Benny Loves You, que os lo vais a pasar muy bien y que además pues es una película hecha que se nota con mucho cariño, que eso no quita, que haya cariño no quiere decir que no haya gore explícito y que haya momentos que dices qué cabrón que es el Benny, que lo vais a decir seguro, y que además pues es un vehículo de diversión y entretenimiento que pues nos va a hacer pasar un rato bastante agradable y bastante hilarante, que creo que en estos momentos actuales pues nos hace falta bastante. De hecho, te enseño, joder, un conejo que es de raza Belier, como te, sí, he dicho, pero este es el Belier inglés. Hostia, pero este le llegan ya a los pies. Este tiene unas orejas que te mueres, que flipas. Vaya, poned conejo Belier inglés. Claro, y si lo pones al lado del Benny, pues claro, sí, ves un poco ese rollo. Entonces quiero decir que es un peluche de un conejo inglés. Claro. Si es de raza Belier, pues Benny es un conejo. Exacto, y que sepáis pues que Benny es el típico peluche que nunca llama la atención porque es un peluche pues que no es especialmente guapo ni bonito, ni lo único pues eso, que tiene la cara roja y los ojos blancos, saltones, que eso sí que llama la atención un momento. Bueno, pues que sepáis que ahí queda un poco esa reseña de la ganadora de la semana número 31, de la semana del año pandémico 2020, Benny Loves You, Carl Holt, y que esperemos que este hombre pues siga haciendo largometrajes, cortos también, por supuesto, lo que él quiera hacer, y que es súper recomendable para poder pasar un rato pues un poco, vamos a decir, espeluznante a la vez que divertido, ¿vale? Jordi, me quedan un par de cositas que decir de la semana, uh-huh, así en plan pincelada, porque son pues eso, de esos de esas actividades un poco paralelas, que ha habido bastantes, a pesar de la situación y tal, que estamos en este año 2020. Y una de ellas, voy a comentar solo dos, porque podía estar hablando pues, de aquí hasta el final del programa, pero tampoco quiero eso. Y la cosa es que, por ejemplo, pues se inauguró una de las exposiciones que hubo en esta semana 31 de Donosti, pues exposición homenaje al ilustrador Juan Jiménez. Juan Jiménez falleció este año, ya lo comentamos en su momento. Sí. Además, este ilustrador argentino estaba de viaje en Argentina haciendo turismo cuando cogió la enfermedad del año 2020, el COVID de las narices, y él acabó pues falleciendo. Que sepáis que en esta exposición homenaje lo que se ha hecho es un poco pues tirando de figuras o de nombres importantes de la ilustración del ámbito español y estatal, más bien, pues hacer homenajes pues en plan con los estilos de cada uno de los invitados, pues hacerle pues eso, un pequeño homenaje sentido a la ilustración de Juan Jiménez. La gracia de la cuestión no es la expo en sí misma, porque la expo además va a ir itinerante por diferentes ciudades de España, porque hay un acuerdo con un centro comercial que empieza por F, que tiene muchas actividades también comiqueras y de cine, y que existe en muchas ciudades de capitales del estado, pues que sepáis que la expo en homenaje a Juan Jiménez va a estar rulando por este centro comercial. Y la cuestión es que la gracia, y ahora voy al meollo de la cuestión, es que en la presentación de la exposición pues estuvo junto a Josemi Beltrán pues el señor también ilustrador Ángel Unzueta, que es un ilustrador vasco de la casa de allí, que fue estrecho colaborador y amigo cercano de Juan Jiménez. Entonces, claro, la cosa es que el señor Unzueta pues estuvo contando un poco cómo era Juan Jiménez, que ya era un señor relativamente mayor ya para esta época en la que vivimos. Me refiero que él ya había vivido un poco pues el boom de la bande dessinée del colectivo Metal Hurlant de Francia con Moebius, Jodorowsky y toda la tropa de agitadores de esta época de los 80 en el cómic europeo, ¿no? De fantástico y de ciencia ficción. Entonces, claro, estuve explicando cosas como que, claro, que recientemente, hace poquitos años, pues Juan Jiménez fue invitado a una Comic-Con de estas que se hacen en San Diego, y lo invitaron los de Lucasfilms a sus oficinas, y resulta que visitó el departamento de arte el propio Juan Jiménez, y resulta que, claro, pues que los creativos de Lucasfilms en sus estanterías, como volúmenes para influenciarse, pues tenían obras y obras de Juan Jiménez, casi todo lo que había dibujado, entre otros, Juan Jiménez, lo tenían ellos ahí pues para captar ideotas, ¿no? Con esto llegamos un poco también a la conclusión un poco pública también, que ya es conocido, ¿no? Y es que Juan Jiménez, a nivel técnico, a nivel, digamos, de ya sea artefactos, armamento, vehículos, arquitectura, vamos a decir de paisaje tecnológico o de paisaje de ciencia ficción, él ha sido tan influyente que casi cualquier cosa que salga de cine, videojuegos, cómic o literatura de ciencia ficción tiene algo de influencia suya. Sí, se ha convertido en un referente. Porque es un referente, y además, claro, y hablando en el coloquio posterior a la presentación de la expo, pues claro, el Ángel Unzueta explicó que es que Juan Jiménez, antes de ser dibujante e ilustrador, era delineante. Entonces, claro, él siempre pues había tenido unas nociones técnicas a nivel de diseño pues más que puede tener un dibujante cualquiera que no haya sido delineante, ¿no? Y aparte, como anécdota también, contaba Unzueta que cuando él no sabía qué hacer o cómo resolver un determinado diseño de una parte del cuerpo de algún personaje, pues le metía un tubo o le metía un añadido mecánico. Entonces así, por ejemplo, pues él contaba, ¿no?, el Unzueta que no se le daba muy bien pintar las orejas, por ejemplo, a Juan Jiménez, y en vez de pues poner una oreja normal, pues le ponía un gadget, ¿no?, al personaje en la oreja. Me refiero que así, aparte, pues profundizaba en su rollo de la ciencia ficción. Y también, muy curioso, que no sé si recordaréis que después de que Moebius y Jodorowsky publicaran la saga de Linkal, hay otra saga hija de Linkal, que es La casta de los metabarones, que fue ya guionizada por Jodorowsky y dibujada por Juan Jiménez, y que en esta parte de su época creativa de Juan Jiménez, Ángel Unzueta contaba que Juan Jiménez y Jodorowsky, para comunicarse, porque no vivían en el mismo país, para comunicarse en los años 80, pues lo que hacía Jodorowsky para mandarle los guiones, en vez de mandarle pues eso, un texto de en un Word o una pila de folios con ideas o lo que fuera, le mandaba casetes. Le grababa en voz, con voz del con todo el fraseo que tiene el Jodorowsky, que es el hombre verbo, que no para de hablar, pues le mandaba pues sus ideas guionísticas a Juan Jiménez con grabadas en cassette para que las escuchara. Y luego, claro, decía Unzueta que luego Juan Jiménez, pues las casetes, algunas se oían mal, otras pues el Jodorowsky hacía mucha deriva en sus conceptos, y al final el Juan Jiménez dibujaba lo que creía conveniente que tenía que dibujar y luego se lo presentaba al otro y se lo daba por bueno, ¿no? Me refiero que ese nivel también, pues entre dos titanes, ¿no?, pues tampoco hacía falta también que se entendieran al completo, porque se podrían un poco complementar siquiera sin hablar, ¿no? Esto en cuanto a la expo homenaje a Juan Jiménez. Hubo más exposiciones. Otra de las más interesantes fue la exposición, también muy vinculada al leitmotiv de este año de la semana, una exposición llamada Seres Fantásticos, a.k.a. Aleji Azko Iza Kiak, que es pues una exposición que tomaba prestado material relacionado con el cine, con el fantástico y con el terror, de fondo de catálogo del Museo Topic de Tolosa. El Museo Topic de Tolosa es uno de los pocos museos del mundo, si no el único, que está especializado en marionetas de todo tipo provenientes de muchas partes del mundo, ¿vale? Y me refiero que pues en esta exposición teníamos pues relacionadas con las iconografías del fantástico y del terror, pues marionetas europeas, marionetas de Asia, marionetas de algún lado de América también, pero sobre todo asiáticas y europeas, que son los sitios donde más, digamos, se ha proferido este tipo de formato a nivel, digamos, de muñecos y de vehículo para interpretar una obra de teatro, ¿no? Porque al final las marionetas no deja de ser un teatro con muñecos. Y bueno, la verdad es que había algunas piezas, sobre todo, yo vuelvo otra vez a lo de Indonesia, ¿vale? Que lo del terror indonesio, este año en Sitges, no sé qué, no sé cuál, pero es que había una colla, había un grupo de una docena de marionetas así como de casi un metro de Indonesia, de diferentes tipos de demonios y seres de la noche y tal, que eran increíbles, acojonantes, realmente. Luego teníamos también pues, los registros típicos de marionetas europeas del demonio, de la bruja, de la guadaña y tal, pero claro, eso igual, como lo tenemos más visto, como que causa menor impacto, ¿no? Pero realmente, pues algunas también que había, me acuerdo que una especie de demonio verde que había de la selva de Myanmar, por ejemplo, que era, que decías, me lo quiero llevar a casa, o sea, ¿dónde venden este muñeco? Que yo no quiero el He-Man o no quiero el R2-D2, quiero el demonio de la selva de Myanmar, por favor. O sea, deliciosos, la verdad. O sea, una exposición, a pesar de no ser muy grande, que te hacía la boca agua y que te dejaba con ganas de ir al Museo Topic de verdad en Tolosa, pues para ver todo el material que puedan tener allí, porque claro, aquí solo había una pequeña muestra y además pues vinculada un poco a temáticas fantásticas, ¿no? Luego también había una selección de carteles de eventos de marionetas y, por ejemplo, pues había una exposición que se celebró hace unos años en la primera década de los 2000, también de la semana, dedicada casualmente a la bola de cristal. Por eso me he acordado yo hoy de coger un poco la música relacionada con la bola, pues para darle un poco de valga la redundancia, de bola a la cuestión de los muñecos aquí en este programa de Sin Audiencia, y decir eso, que esta exposición pues se pudo ver hasta el lunes pasado y ya han cerrado. O sea que me refiero que hay mucha gente que ha fotografiado los muñecos. De hecho, si visitáis el Instagram de Sin Audiencia, yo dejé ahí unas poquitas de una pequeña selección de cosas curiosas que había en la expo de Seres Fantásticos. Y joder, que era pues como una especie de complemento más que perfecto para la semana 31 con su temática muñequil, porque ahí había mucha, mucha sustancia, la verdad. Y con esto creo, Jordi, que lo tengo casi todo. No sé, creo que me podía estar hablando, pues ahí hubo dos expos más, pero quizás menos importantes o menos contundentes que estas dos que he comentado. Podría comentar alguna cosa más de alguna otra peli, pero yo creo que ya me he pegado la chapa suficiente, creo. Iremos metiendo sí, en diferentes programas. Porque nos vamos alimentando de ello ahí. Sí, ahora, bueno, pues estamos al filo, no del tiempo de programa, porque todavía podríamos alargarlo, pero al filo por el tema que sabes, sí que hay un toque de queda. Del toque de queda en Cataluña. Y hay que llegar antes de las 10 a casa. Sí, señor. Yo creo que podemos estirar un poquito para meter ese península, ¿tú qué crees? Pues yo creo que sí, totalmente, sí, porque además hemos abierto un poco de boca antes, aparte, vinculándolo con la semana, Península fue la peli que se puso el día de la inauguración, me refiero que a ese nivel, pues también ha estado presente Península en la semana y no está de más, aparte estuvo también en Sitges y bueno, y como... Tenía que estar en Molins, y como, no estuvo exacto, en Molins como... y se tenía que estrenar el 6 y se va a estrenar en diciembre. A mediados de diciembre, si todo va bien, y bueno, pues... ¿Qué tenemos en Península? Cuéntanoslo tú, Jordi, así yo descanso un par de minutillos y luego te complemento, pues mira, baby. En Península tenemos al mismo director y mismo co-guionista, que ¿sí? es Jon Sang-ho, pero o Train to Busan se la hizo un primo, o aquí no sé de qué se ha ocupado. Quizás sea el co-guionista el importante, porque... Ha puesto el nombre solo igual. Sí, en esta Península tenemos a Ryu Yong-jae, co-guionizando junto a Jon Sang-ho, uh-huh. Y en la Train to Busan tuvo a Park Yo-suk. ¿Qué tenemos en esta península? Sí, cuéntanos. Pues en esta península, si realmente habéis oído a gente que ha renegado clarísimamente de ella, sobre todo como legado de Train to Busan, pues en parte van a tener razón. Tenemos una premisa inicial que yo creo que es lo mejor de la película. Muy los guapa. Primeros 10-15 minutos, porque tienes una especie de Train to Busan en un barco. Sí. Y entonces, para mí, es lo más destacado de la película. Y te abre el apetito mucho. Y te abre el apetito, sí. El mismo apetito que tienen los zombies, claro, te lo abre a ti. Dije, pero ¿de qué se queja la gente? Y además, con un marco geopolítico especialito también. Sí, sí, eso está muy bien. Entonces, a partir de el minuto 15, la película va cuesta abajo y sin frenos. ¿Por qué? Porque han hecho un batiburrillo, a ver si lo podemos entender, un batiburrillo de Mad Max 2 o Mad Max Fury Road, con Mad Max 3, La Cúpula del Trueno, con Guerra Mundial Z, y apurando podrías encontrar también algo de 1997 Rescate en Nueva York. Por ejemplo. Esto parece un cóctel... Atractivo a primera. Atractivo a primera, pero el resultado que sacan de este cóctel no es atractivo. Y voy a decir para mí ya directamente cuál es el mayor lastre de esta película. Del argumento ya hablaremos luego. Sí, el argumento obviamente tiene mucho lastre, pero el mayor lastre de la película es el CGI y sobre todo el CGI en las persecuciones de coches, que si os habéis imaginado que ha habido una comparación con Mad Max o la segunda o Mad Max Fury Road más reciente, es porque hay mucha persecución de coche. Bueno, pues la velocidad del CGI a la que están ejecutadas las acciones automovilísticas te saca de la película de una manera tan frustrante para el espectador que poco más puedo decir. Ya, yo sé a lo que te refieres. O sea, frustrante. Yo cuando vi eso digo, no me lo puedo creer. Claro. O sea... lo haces en pos de una espectacularidad malentendida, porque para mí está malentendida esa espectacularidad. Dame algo más creíble. y mejor integrado, porque es que con unos zombies prometedores en la secuencia inicial del barco, con un legado que yo creo que había que respetar. Impoluto. Impoluto, sí, porque Train to Busan para mí es una gran película. Sí, señor. Hostia, me has hecho aquí un pastiche. Encima ya no quiero decir en qué condiciones de conducción tienes, bueno, pues a una especie de Lewis Hamilton efervescente de 12 años. Sí. Pones a una hermanita pequeña de alivio cómico que no está por ninguna parte. Lo integras con unos malos de chascarrillo prácticamente. A mí me pesa más eso que, no, es que el CGI. Es que hay más cargas. Ya, o sea, ya. Es que la película es un poco... si recordáis Maciste, ¿no? Cuando tenía alguna escena en que tenía que cargar peso y le iban echando peso y tal, y el tío iba aguantando porque tenía unos pinchos que si no se clavaba en el pecho y era su muerte, ¿no? Estas películas de Maciste. Pues aquí un poco es eso. Al espectador le van tirando lastre y lastre sobre la espalda y llega un momento que el espectador dice, hostia, es que no compro. Yo ya te digo, fui con todo el espíritu lúdico, olvidándome completamente que había un Train to Busan de 4 años antes y que me gustó mucho. Y, o sea, ya no es que la sombra de Train to Busan sea alargada, es que sin tener en cuenta la sombra para nada, la película es un subproducto que intenta recoger los réditos de la predecesora y para mí es un producto muy justito, muy justito, muy poco salvable, alguna pequeña escena, pero una decepción, para mí decepción. A ver, yo entiendo que decepcione a la gente y no la voy a defender, más que lo justo y necesario. Pero Península, lo que ocurre, lo primero de todo es que los productores de la película ya le han quitado, aunque no esté, aunque en IMDb todavía lo tengan. Sí, el Train to Busan 2. Sí, la referencia a Train to Busan. Es lo mejor que pueden hacer, ¿eh? Sí. Porque, desmarcarse un poquito porque... No, y porque aparte, o sea, evidentemente, pues esta sale de la... entre comillas, acción de lo que ocurre en Train to Busan, pero luego no acaba de ser más que pues un caso particular de las consecuencias 4 años después en un lugar concreto de aquella experiencia. Pero yo te digo una cosa. Bajo la premisa de cargarme la originalidad de la película, yo hubiera comprado mucho antes toda la acción de la película en el barco que no lo que han hecho. Ya, pero quizás eso mantenerlo hora y media... Hombre, dos horas si, igual... si lo mantienen 2 horas en un tren... Ya, sí, hacerlo de, hombre, lo de speed, pero en vez de en un claro, autobús, decir, en un avión... Si en un tren es ya claustrofóbico, en un barco puede ser igual de claustrofóbico. Puede ser la hecho, hostia. Ya hemos tenido ejemplos en barcos, incluso alguna producción española en barcos, y sabemos lo que se puede hacer dan en un barco. Dan juego. Dan mucho juego. Dan juego, sí, señor. Y hablas yo de creo R4. Que es que... bueno, porque además... Quizás han perdido una oportunidad. La estabas defendiendo, pero cuando hagas la defensa... Yo te voy a arruinar con otra cosa. Venga. No, a ver, yo simplemente no la voy a defender más allá de que lo que creo que han querido hacer con Península es un híbrido de conceptualmente a nivel de producto medio comercial, medio festivalero. O sea, comercial con algunos detalles que se puedan disfrutar en festival de cine fantástico o de terror. Que les haya salido bien o no el experimento, pues igual pues no les ha salido muy bien. La cuestión es que, sobre todo por la cuestión técnica, yo, y esto me lo estaba imaginando por críticas previas que leí en internet antes de ver la película en el pase de prensa, antes de que cancelaran el estreno, y joder, sí que es verdad que puede haber una gran diferencia de percepción, y esto creo que no pasa con Península, pasa con muchas películas que tienen efectos especiales, y es que no es lo mismo ver determinadas escenas en una pantalla doméstica que en una pantalla de cine. Yo, si te digo la verdad, entiendo que hay una exageración del CGI en las persecuciones, pero yo tampoco, cuando la vi en cine, tampoco me cantaron a nivel técnico, me refiero. Pero ya no solo es el CGI, es la velocidad de ejecución de las acciones automovilísticas. Mira, pasó en algún Batman. Sí. Pasó en algún Batman hasta el nivel de que tenía que saltar, sacar un garfio para anclarse en un edificio para hacer el giro. Yeah. Que bueno, que desafiaba todas las leyes de la física porque hubiera acabado enclastrado contra el edificio. Pero bueno, dejando eso aparte, no solo es la CGI, es la física de los cuerpos en movimiento, en este caso de los vehículos, automóviles. Sí. Que no te la crees por ningún lado. Bueno, yo bueno, es una visión particular. Yo a mí no me dio, ya te digo que no me dio esa sensación en pantalla grande tan acusada, ¿no? Sí que se veía un poquito y dices, joder, es un poco desfase. Sobre todo las primeras, cuando hace aparición en escena Lewis Hamilton, sí. Es flagrante. Bueno, flagrante. Yo en ese aspecto, en la pantalla grande... ¿Te pasó más desapercibido? Me pasó más desapercibido y no me chirrió tanto. Sí que es, evidentemente, pues se ve que hay un pequeño exceso, pero tampoco es desagradable, para mi gusto, ¿eh? Y luego también quería comentar que al respecto de la visualización de la película en formato doméstico, es una película que también tiene muchas escenas, y tampoco esto es una justificación, pero quizás sí que puede ayudar a entender la película. Ocurre mayor parte o en su mayor parte del metraje de noche. Ahí las escenas son muy oscuras. Yo no sé si esto también a la hora de una pantalla doméstica puede influir en el visionado o no. Para nada, porque aunque la película transcurre de noche y es oscura, está bien filmada y está bien contrastada. No, es un problema. Bueno, la cuestión es que quizás yo por comentarios que he leído, quizás no por tu visionado, Jordi, sino por otros blogs o gente que ha escrito críticas en internet, que claro, consideraban que era una película que era demasiado oscura, que no se veía bien. Bueno, quiero aclarar que si la veis en pantalla grande, pues se verá bien, ¿vale? Que eso no es una cuestión un poco de percepción. Yo la vi en la televisión y se veía perfecto. Vale. La cuestión es que luego pues tenemos ese doble rasero que busca la película, que es que busca agradar a un público generalista, pero busca a la vez intentar funcionar en festivales. Yo creo que está ahí la parte más chunga que tiene. No me convence, porque Train to Busan funcionó a nivel general y funcionó en festivales. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no es incompatible hacer una buena película y que funcionen los dos. Pero esta es un poco más comercial para mi gusto, más que Train to Busan. Pero yo no encuentro que sea comercial, yo encuentro que es mala. Porque además, digo, no solamente la física de las persecuciones automovilísticas, los malos de opereta. Sí, a mí es lo que más me carga. Pero es que además, tú te acuerdas de que hace poco hablábamos de una película coreana de zombies llamada I'm Alive. Si no Alive. No, Alive. Alive con la almohadilla. Con la armadura. Pues Alive, hablamos del final. Sí. ¿Compras el final de esta? No. ¿Vale? Ni de coña. Es que es como Alive. Sí, es peor, como Alive. O peor. O peor. De hecho, esperaba que pasara algo más, pero no pasó al final. Tiene demasiados palos en las ruedas para que esto pueda girar. Yo lo siento mucho. Que sí, que lo veo, Jordi. Que tampoco, o sea, que tampoco la voy a defender más de la cuenta. Cuando la gente empezó a poner las críticas y la puso tan mal, yo... Claro, de alguna manera digo, hostia, siendo el mismo director y tal, es que no me puedo creer que haya hecho algo tan malo. Pero una vez vista, yo es que, hostia... Bueno, yo es que... Hay poquitas cosas que compro, es que no le doy ni el aprobado. Yo es que más... Sinceramente... Más, o sea, que mala la veo comercial, pero bueno. A ver, insisto en lo mismo. Hay películas comerciales que son buenas y no tienen nada que ver. Sí, por supuesto, pero no tienen una niña recurrente, no tienen un final como tiene este final, no tienen unos condicionantes... que van a buscar un poco pues un gusto medio, seamos realistas, por muy película de zombies que sea. Hay películas que han ido a buscar el gusto medio y que están mucho mejor hechas. Jordi, también respecto a la otra, que yo recuerde, lo que ha perdido es un poco su agresividad a nivel, quitando la escena del barco, la parte del barco, su agresividad, vamos a decir, de situacional. O sea, no tenemos esa tensión... continua que hay en la otra. Aquí está comparando, todo distendido. Train to Busan, guión mucho mejor elaborado, profundidad de personajes que además te importan, sí, porque poco a poco te va introduciendo en la casuística de cada personaje, en su perfil psicológico, en sus circunstancias, y ves por qué hace, por qué motiva y por qué reacciona. Aquí no hay nada de eso. Situación durante toda la película claustrofóbica. Un malo que sale de la manga, que no te lo imaginas y que es capaz luego de hacer cualquier barbaridad por preservar su vida, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, nada que ver una cosa con la otra, sí, a ningún nivel. Y bueno, pues ahí lo dejo. Que sí, que si Train to Busan es un 10, esta es un 5. A ver, yo Train to Busan tampoco la veo un 10, pero sí que la veo un 8.5, bueno, un 9. Pues esta un 4.5. Y esta para mí la veo un 3.5-4. Bueno, tampoco exageremos. Yo un 3.5-4. Yo, mira. No me gusta poner notas. Así pero os lo digo. Para mí no es un aprobado. Yo tampoco, a mí tampoco me gusta poner notas, pero yo tampoco voy a tirar esta película por la borda, porque a mí el rato que la estoy viendo me entretuvo. Está claro. Sí, quiero decir que. Y al menos menos por eso tenemos cada uno nuestro criterio. Ese grado de entretenimiento que proporciona, para mí ya vale pues tenerla un poquito en cuenta. Y depende de lo que haya en la cartelera en el momento en el que se estrene, pues posiblemente sea de lo menos malo. Bueno, pero a eso voy. Es una oportunidad que sí, desaprovechada. Está desaprovechada, es odiosamente comparable con su original, porque no hay por dónde compararla. Y aparte, pues lo que más me jode a mí en ese aspecto es que la premisa es muy buena, el desarrollo al principio está muy guay, pero luego todo eso lo tiran por la borda cuando llega Mad Max. Aunque también se podría haber planteado de otra forma el Mad Max, porque hasta que llega, o sea, cuando llegan, cuando, vamos a decir, no hemos hablado de qué va la península, pero lo podéis leer en internet, pero cuando el comando llega a la península, por decirlo de alguna forma, hasta ahí va todo bien. Sí, es cuando se empieza a torcer. Para que todo. Os hagáis una idea, la península ha quedado como 1997 Rescate en Nueva York. Exacto. Eso es, aislada del resto del mundo. Correcto. Entonces, bueno, pues porque ahí hay cosas que no hay en el resto del mundo. Tenemos que dejaros porque tenemos un cuarto de hora para llegar a casa. Unos francotiradores, nos marchamos por donde hemos venido, nos vamos con otro tema de nuestra querida bola de cristal, volvemos, hacemos ese viaje espacio-temporal a los años 80 y si antes pues hemos estado escuchando No se ría, ahora vamos a escuchar una suculenta canción que se llama Brujas de ayer, que también pues está cantada por toda la colla de electroduendes, de marionetas electroduendes que han sido pues en parte coprotagonistas de esta entrega de Sin Audiencia que ahora mismo se acaba. Y con eso nos marchamos, Jordi. Valar Morghulis de Toque de Queda. Motherfuckers con hilos en los brazos y en las piernas. Turbinas y 100 amperios, chispas para Dios y manganeso. Todo mezclado en un crisol, lo pongo a calentar, 2 horas y una más. Varios culombios y amuletos, voltios, enchufes y otros objetos. Todo mezclado en un crisol, lo pongo a calentar, 2 horas y una más. Soy profesional, tengo carnet de identidad. Me lo monto mal y soy amiga de Jorobar. Turbinas y 100 amperios, chispas para Dios y manganeso. Todo mezclado en un crisol, lo pongo a calentar, 2 horas y una más. Varios culombios y amuletos, voltios, enchufes y otros objetos. Todo mezclado en un crisol, lo pongo a calentar, 2 horas y una más. Soy profesional, tengo carnet de identidad. Me lo monto mal y soy amiga de Jorge.